Vamos a la plaza, mi gente, vamos a cantar que llegó nuestro carnaval. Pero ojalá que no nos corra ese policía y ese municipal. Vamos, que suene esa tarola, agarra la tarola, agarra, que suene la maraca, vamos. ¿Qué comeremos? Montando de churro lejos. ¿Con qué acompañaremos? Chicharrón, chicharrón, chicharrón, rico chicharrón. que tuve. No te gastes en la broma, todo el amor que te tuve. No te gastes en la broma, ojalá que te muera con cáncer a la paloma. Ojalá que te muera con cáncer a la paloma. ¡Ay, pucha madre, carajo! ¡Le quitaron, hombre! ¡Calientito, carajo!